Asociación Aragonesa de Podcasting organiza los días 6 y 7 de junio la cuarta edición de las ya afamadas Podcast Ambir, que contará con la presencia de reputadas autoridades en el mundo de la radiodifusión venidas desde todos los puntos de la geografía española y entre ellas su principal valedor, el presidente de la asociación, señor Jaime Ángel. El programa de este año comienza con una suculenta cena el viernes día 6 para ir lubricando motores. El sábado 7 por la mañana, fuera de toda oficiosidad, algunos de los excelentísimos organizadores se ofrecen, de manera completamente altruista y desinteresada, a acompañar a quien sea menester para tomar un refrescante vermú. Después, en el excelso restaurante Astoria, se ofrecerá un más que suculento almuerzo a los asistentes, un lugar espacioso y diáfano en el que los comensales podrán degustar un delicioso menú por el módico precio de 2.150 pesetas. Y ya el evento principal se desplazará al Corazón Verde, lugar de confluencia entre las aguas del Canal Imperial de Aragón y las extensas terrazas de uno de los establecimientos punteros de la ciudad que acoge el Ebro. Alrededor de las 5:30 de la tarde, en horario taurino, dará comienzo a la emisión de las podcasts en directo, para dar paso más tarde a los recitales en directo de grupos tan castizos como los Hombres de Paco o Brandy Reapers. Cuenta transportando para que comiencen las cuartas Podcast Ambir. Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. La avería del ascensor va a hacer mucho bien por la salud cardiovascular y las relaciones de esta comunidad. Mucho más que alguna campaña de sanidad, seguro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número 117. Te lo has aprendido. No me has pillado. Digo, a ver si esta, no me has pillado. En esta última oportunidad puedo. Bueno, nada. Bienvenidos a este cuotidiano. Es un podcast. Cuotidianos es un podcast donde repasamos las noticias de actualidad y donde, bueno, pues vamos paseándonos por las portadas de los periódicos. Fijándonos, nuestros ojos caen sobre algunos titulares, sobre los que no caen nuestros ojos, pues vosotros nos mandáis, nos los mandáis a través de nuestra cuenta de correo electrónico cotidianospodcast@gmail.com o nos lo hacéis llegar a través de nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Me encanta ver que estar despierta así por la mañana, es refrescante. Sí, bueno, sí, pues lo haces aposta para ver si me pillas, pero se te ve la maldad en tus ojos. Ahí la maldad se ve. Pues nada, como sabéis, los que os incorporáis ahora nuevos y los que, bueno, pues los que no ya lo sabréis de antes, pues simplemente lo que hacemos es un repaso a algunas de las noticias. Evidentemente no caben todas, no nos caben las de todos los países. Hay veces que miramos fuera, otras veces que nos quedamos solamente mirando dentro de España, pero bueno, tratamos de coger lo más florido, quizá lo que más se repita o quizá algunas cosas que pasan desapercibidas, y por supuesto lo que más nos divierte es ver todas esas cosas que vosotros nos mandáis. Bueno, que, pues, esas noticias curiosas alrededor del mundo que, sí, que nos fascinan. Nos encanta comprobar cómo os gusta el gore, estas noticias truculentas, estas noticias extrañas en las que pasan cosas desagradables y demás, pero bueno, tratamos de hacerlo quizá haciendo un repaso que muchas veces pueda ser superficial, pero tratamos de hacer esto en 25-30 minutos. Y hacerlo, bueno, ameno también. Claro. Sí, quizá dar de pasada algunas cosas, quizá reforzar alguna que hemos visto por telediario o, bueno, pues simplemente pues comentar o hacer algún comentario que hemos encontrado por ahí. Esta semana es en la que recomendamos ver la entrevista de uno de los últimos programas de Salvado, en la que se hablaba con el presidente Mújica, y bueno, pues yo creo que hubo muchas palabras cabales de un presidente que a mí al menos me parece que es de otro planeta. Totalmente. Ya hemos visto alguna entrevista suya en el pasado, ya hemos hablado de él en Cuotidianos, ¿sí? Y realmente creo que es un ejemplo, y yo creo que no debéis dejar de verlo. Una semana que comenzaba de forma desoladora, bueno, pues comenzaba. ¿Tú esperabas campaña, que hubiera algo más? Campaña por todos lados. Pues solo campaña. Pullitas por aquí. Y más campaña y más campaña electoral. Entre machismo, disculpas no pedidas que después se pedirían, falta de respeto entre candidatos y sobre todo falta de respeto a la inteligencia de los que votamos. Sí, eso siempre, eso. Parece que somos los últimos de la cola. Una semana en la que había debuts en redes sociales como el de la Casa Real en Twitter. No sé si la forma de acercarse a la realidad ¿será esta la más correcta o esta será quizá una forma de encarcelar a todos aquellos que no hagan buen uso de las redes sociales o que simplemente pues hagan uso de su derecho a la libertad de expresión y quizá pues no sea bien entendido o bien recibido por la otra parte? En la misma semana en la que se ha producido un golpe de Estado en Tailandia, la misma semana en la que el juez Castro recibía el informe de Hacienda que confirmaba que Urdangarín cometió fraude. Más claro el agua. Sí, yo no sé si es que acaso alguien esperaba lo contrario, pero en exacto. Fin. Y nada, esta ha sido una semana muy florida. Ha sido incluso la semana en la que estrenamos patrocinio de reparamosiphone.com y bueno, pues podréis encontrar que con el código cotidianos. Cuotidianos, sí. Cuotidianos. Si os vais a la página de reparamosiphone.com, allí podréis encontrar unos protectores de pantalla maravillosos. Que ya tenemos. Y que espero no tener que comprobar si van bien o no. Hombre, hemos visto algunos vídeos, algunas cosas. La verdad es que, bueno, se nota que el teléfono parece un pelín más grande. Parece que está como blindado y eso da mucha seguridad. Da una sensación eso. Primero que no se resbala, lo cual es siempre bueno. Sí. Y segundo, bueno, pues arañazos y cosas de estas no se le ven. No. Antes no lo sabía, ahora sigue sin haberlo. El proceso de ponerlo es divertido. Sobre todo, bueno, como todas lo típico, las pompitas. Ay, que se me caen las pompitas. Son cosas que se pueden así pasar por encima. Pero se coloca muy bien también. Bueno, damos las gracias a Antonio, a Apcano, el archienemigo de Twitter, que bueno, pues se puso en contacto con nosotros. Y bueno, pues desde aquí, tanto desde Cuotidianos como Charlas, tanto Cuotidianos como Charlas, son los dos códigos que podéis utilizar para obtener un descuento si compráis algún protector de pantalla. Y bueno, después de este espacio publicitario tan fantástico que hemos tenido. Totalmente, es un complemento de la vida diaria, o sea, cotidiana. Podrías utilizar tu teléfono para picar el perejil, por ejemplo, ahora. Sí, pero es eso. Como testers no vamos a... Yo por lo menos no me voy a ofrecer, por si un caso... ¿Existe no la posibilidad? Sí. ¿Vamos a hacerlo? No. Vamos ahí a que cuando se caiga digas, ¡ay, me ha salvado! Pero va a ser que hombre, no... Yo creo que, más, el tema del impacto es un poco más es el arañazo. Sí, es más el roce, ¿no? Diario, los o sea, que tú lo metas con unas llaves en un bolsillo y digas, exacto, no pasa nada. Bueno, esto pues está protegido. Probarlo, porque la verdad es que funciona bien. A mí me está gustando. ¿Te parece que vayamos con...? Las noticias express. Cañete reprocha a sus adversarios que usen sus faltas de acierto contra él. Pero no es esto enternecedor. Por Dios, pues que se lo piense dos veces antes de hablar el hombre este. Los que me conocéis, tú que me conoces muy bien, sabes que me encantan las analogías, sabes que me encanta hacer comparaciones y poner ejemplos de la forma más absurda y que o sea, sobre todo porque a veces son demasiado, o sea, son muy gráficos y ayudan a la gente a entender. Evidentemente son casi siempre cosas que no son comparables, pero a uno lo ilustra muy bien. Imaginad por un momento un combate de boxeo en el que uno de los dos púgiles baja la guardia y justo en ese momento el contrario aprovecha para soltarle un golpe y le pega en toda la cara. Entonces, o sea, si tú bajas la guardia, te expones a que te peguen un cate. No es, lo que no haces es afearle la conducta al contrario y decirle, no me pegues cuando bajo la guardia. Claro. Esto, no, por desgracia o por suerte, esto no funciona así. Esto es la ley de la naturaleza. Es decir, la gacela no tiene que ser más rápida que el león. La gacela tiene que ser más rápida que la gacela que se queda detrás. Y en ese caso, bueno, pues en este caso la gacela más lenta parece que es Cañete, sí. Y que es la gacela que se va a llevar todos los palos. Sí, está claro. Esta mañana he visto una foto suya montando en bicicleta, actividad que parece que no practique asiduamente porque no sé, por la barriguilla que se le veía en la foto. Menos quizá mal que no he visto sea, esa foto, si no... Bueno, es una imagen pues que es... te puedes... ¿Te acuerdas de la del verano pasado, sí, de Rajoy? Aún no la he borrado algo de mi mente. Algo que puedes borrar de tu mente por completo. Yo, por desgracia, sospecho que la campaña no va a hacer mella en los electores, que seguirán votando fielmente a lo que tenían ya pensado de antes. Pero sí ha aportado una nota de color que toda campaña política necesita. Claro. De cualquier forma, si queda algún dudoso de su voto, quizás este impulso de Cañete lo haga pensar de forma diferente. Pero creo que, por desgracia, la gente ni se lee, ni ve las campañas, ni las sigue, ni se lee los programas. Y sobre todo, está claro que nadie se lee los programas enteros y no pueden limitar una decisión de voto a este partido o a este otro por un solo punto de un programa. Tienes que ver el conjunto. Y en función de ese conjunto, bueno, puedes decir, oye, voto a este o voto a otro. Esto es una cosa de conciencia. Veremos si todo lo que ha soltado por esa boquita se le vuelve en contra o no. 5 días después, Arias Cañete pidió perdón. Claro, menos mal. Es así, al quinto día pidió perdón. Tenía que pedirlo, hombre, por lo menos, porque estaba quedando... Bueno, le ha hecho falta un poquito más de tiempo que algún personaje bíblico, que a los tres días volvió, él le ha hecho falta alguno más, al sí, quinto. Talento. Dice que decía que sí, bueno, que si ha ofendido a alguien, que pide disculpas y que no esperaba tanta polémica. No, claro, es decir, yo no espero polémica si hago un comentario como el que hizo él tomándome una cerveza con un amigo en un bar en el que no estábamos nada más que los dos solos. Pero si eres un candidato para unas elecciones europeas de uno de los partidos grandes de España, quizá debas saber que vas a centrar bastante atención y que sobre todo va a haber mucha gente dispuesta a sacar punta y a retorcer tus palabras para que quizás suenen como no querías que sonaran, pero esto sí, es una cosa que pasa. Sí. Bueno, pues después de haberse escondido de la prensa durante días, justifica su silencio porque dice que estaba esperando a estar en un medio con audiencia para hacerlo. No sé si todos los medios en los que apareció antes de hacer estas declaraciones no son dignos de su aprecio y son, es decir, necesitan su desprecio. No lo entiendo. Nada. Esto. Y tampoco entiendo que un candidato político en unas elecciones diga que es que no tiene a ningún periodista ni a nadie a mano para poder hacer unas declaraciones. Me parece un poco absurdo. Que son muy clasistas y muy suyos. Ellos quieren a sus periodistas, claro, y a los que a ellos... Claro, que le haga las preguntas bien. Preguntas que él pueda contestar y quede bien. Hombre, eso es normal. Eso hay que prepararlo, bueno, antes. En las declaraciones ha dicho que él siempre ha valorado igual a las personas, a hombres o mujeres. Yo creo que no ha hecho... No. Ya incluso, sin querer retorcer esas palabras, sobraba. Sobraba lo de hombres y mujeres. Él sí. Yo siempre he tratado igual a las personas. Ya está. Ya está. No hace falta. Decir hombres y mujeres. Porque y el resto no lo respeta. Tienes que saltar el género. Claro. Ya ves, ya da eso, a malinterpretaciones. ¿Y por qué? Pues no, siempre va a haber alguien dispuesto ahí a retorcer las palabras. Mm. Bueno, ¿y qué me cuentas? ¿Qué me cuentas de Aguirre? Yo no sé si... Bueno, pobrecilla. Se ha sentido tratada como una terrorista, ultrajada por los totalmente, policías que le persiguieron ahí en la Castellana, ¿no? Fue, pues, sí, sí. Bueno, o en Gran Vía o donde decía, fuera. Bueno, ella decía eso, de la misma forma que yo me puedo sentir como un delincuente cuando entro a un supermercado y las cajeras me miran como diciendo, este tío viene a robar. No, o cuando la cajera te dice, ¿me puede enseñar el bolso? Sí, sí, no tengo ningún problema en enseñarte el bolso, pero bueno, no sé. Menos mal, que pobrecilla no le para mucho a ponerle multas, que no está acostumbrada. Yo creo que en un control de aeropuerto me he sentido menos observado que en un supermercado. Sí, es verdad, pero bueno, es que es normal. Bueno, pues te resumo así rápidamente la declaración. La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, declaró este viernes que se sintió tratada como una terrorista tras su incidente en la Gran Vía, que todos recordaréis, y cuando decía que estaba rodeada de policías. Bueno, ay, una cosa es rodeada de policías, otra cosa es que te estén apuntando con metralletas. O sea, no fastidies, o sea, no es que te han bloqueado con dos coches cruzados, con las púas como esa, que estaban ahí acosándole a ella, claro, como si no hubiera hecho nada malo, acosándola. Vamos. Decía a los periodistas, no se puede usted imaginar lo que es ser tratado como un terrorista rodeado de policías, por agentes de movilidad con sus chalecos. Claro, porque yo cuando veo a un señor de estos que viene con la maquinita en la mano, con su petito de color fosforescente... Bueno, claro, es... Se te pone el cuerpo malo. Es como si vieras a los cuatro jinetes del apocalipsis que vienen contra ti. O sea, es una sensación. Bueno, me entra un temblique. Bueno, los cinco minutos dice que se le hicieron horas, una hora cada minuto. Claro. Aquello fue una cosa larguísima. Y por eso salió corriendo, se supone, ¿no? Claro, o sea, presa del pánico, lo normal. Cuando cogió el coche y dijo, yo me voy de aquí, no puedo más. Cuando te rodea, por ejemplo, tú imagínate que en un control de policía te rodea la Guardia Civil con metralletas, perros y chinchetas por el suelo, lo normal es que salgas huyendo. Claro. Presa del pánico. Claro, es normal. Bueno, pues lo mejor de esta noticia es que no es una noticia, que son unas declaraciones que la señora, bueno, pues aprovecha para despacharse y para decir, oye, habéis abusado de una señora mayor. Lo bonito de esto es que en el momento en el que yo leí la noticia había ya más de 300 comentarios. Animando a la Aguirre, ¿no? Tanto a favor como en contra, ¿no? Claro. Aquí siempre es todo muy florido, ¿no? Hay veces que merece la pena perder 10 minutos de tu vida en leer comentarios porque ahí compruebas la esencia de la gente y el español es muy cabronías para estas cosas y se despacha bien en los comentarios. Conviene siempre dar un repasito por ahí. Vale. Y bueno, pues a mí lo que me aterra de todo esto, por utilizar la palabra, es que se utilice el término terrorismo tan a la ligera. Yo no sé si conviene combinar a la RAE a que revise un poco el término porque se usa para cualquier cosa. No, es que según quien lo utilice... puede ser machacado o puede ser, o sea, puedes decir, hay que ver, utilizar eso, y en este caso lo ha utilizado Aguirre y nadie ha dicho nada, claro. Bueno, nadie ha dicho nada que en los sitios en los que tú has leído. Mm. Da igual, es decir, el tema está en que creo que el término se utiliza por parte equivocadamente, se utiliza equivocadamente por parte de mucha gente. Sí, sí. En fin. Pues seguimos, ¿no? Pues seguimos, si quieres. Córdoba está a la delantera o está en vanguardia en agresiones al personal sanitario. Cosa que no me tranquiliza en nada. Vamos, como trabajadores del sector sanitario en Córdoba, pues la verdad es que esto nos... Yo me he quedado flipada. O sea, yo voy ya asustada a trabajar. No, asustado voy siempre a trabajo. Sí, porque, sí, bueno, sí. Pero bueno, ya no solamente por las relaciones que puede haber con los clientes, sino por las relaciones que hay con los jefes. Sí, sí, sí. En el sentido hay mucha tensión en todos sitios. Sí, porque nunca sabes quién te la va a dar. Si te la van a dar los usuarios o te la van a dar los que te mandan cosas. Sí. En fin, casi 900 agresiones físicas y verbales en Andalucía a personal sanitario. Bastante, había un incremento notable en lo último año y parece que, bueno, pues que estas políticas de recortes tienen algunos efectos secundarios indeseados como esto. Esto quiere decir que hay un 7% de trabajadores de la sanidad andaluza que han sufrido algún tipo de agresión física o verbal. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que como solo se recogen los casos que están formalmente denunciados, pues yo creo que es una cifra a la baja. Dicen que hay un 20% que no se denuncian. Yo creo que ese 20% es más, mucho más. Muchísimo porque yo creo que no hay día que vaya a trabajar. Y que te suelten alguna perlita. Por las distintas unidades por las que he pasado, sí. En las que no comente algún compañero que casi en cada turno pasa algo. Sí, sí, y ya no son solo a veces agresiones verbales, sino amenazas verbales o lo que tú te puedes tomar como una amenacilla en plan de y que no pase nada, Se queda ahí como en el aire. Las amenazas que dices, son... Bueno, y si pasa algo, ¿qué pasa? Claro, pero las amenazas son claro, a diario. Claro, todos, esto todos es una los cosa días. Que la gente, que los jefes parecen, bueno, los jefes no están ahí. Es decir, no son los que dan la cara. Los que proponen este tipo de situaciones o los que provocan este tipo de situaciones no son los que están ahí para dar la cara. Los que estamos dando la cara para que nos la partan somos nosotros. Totalmente. A mí lo que me da miedo de todo esto es que, primero, la calidad de la atención que se da no es mejor. No. Hay que decir que los servicios están muy optimizados, es decir, se está sacando petróleo de donde aparentemente no prácticamente ni nada, se está sacando oro, se está sacando petróleo y se están haciendo cosas muy bien, pero no se pueden hacer todas las cosas bien. Está claro, es decir, nos ponen en nuestra profesión, hay una cosa que tenemos que hacer que es la de priorizar, es decir, dar prioridad a qué cosas se hacen o dar prioridad a en qué orden se hacen las cosas. No está bien tener que trabajar siempre dando prioridad, porque el hecho de tener que priorizar tanto es porque no da tiempo a hacerlo todo y no da tiempo a hacerlo todo bien como se tendría que hacer. Se está corriendo siempre ese riesgo que estás esperando que nunca llegue a pasar, pero que está ahí. Es un riesgo y entonces... En ocasiones pues pasan cosas que no tendrían que haber pasado en situaciones normales. Exactamente. Y hay que tener en cuenta que ahora mismo no nos encontramos en una situación normal. No. Lo peor, como te decía, es que encuentro en comentarios de algunos periódicos en los que se justifica la violencia contra los trabajadores. Que y hay eso, que recordar que es casi siempre contra médicos y contra enfermeros, porque son el personal sanitario más expuesto. Y bueno... Yo en este caso, al igual que en Twitter se denuncian tantos insultos a políticos y a otras cosas, pues también diría que en comentarios a algunas noticias también se le tendría que echar un ojito, porque si en muchas ocasiones pues parece que se está enalteciendo el terrorismo o enalteciendo la violencia, esto también es enaltecimiento de la violencia. O sea, leer comentarios de gente en plan de pues más de una enfermera se ha ganado una aguantada, pues como que creo que está fuera de lugar y creo que es incitación a eso. O sea, menos el leer esas cosas. Eso está claro. Entonces, yo creo que también eso es denunciable. Ahí lo lanzo. Yo creo que en esta semana que, por ejemplo, ha habido muchas detenciones por comentarios en Twitter, se podrían revisar los comentarios de los periódicos, pero está claro, es decir, ¿quién tiene que tomar medidas contra esto? Yo creo que de la misma forma que el Estado, no sé, la policía, no sé quién, parece que son los que de oficio trabajan para detener tuiteros, que hagan comentarios que no gusten a alguien o que pues falten también el respeto, que miren esas que insulten, cosas, sí, sí. Porque no miran estas incitaciones a la violencia. Totalmente. Puede ser desde comentarios en diarios deportivos a cualquier periódico. Sí, sí, y que puede llevar a eso, a alguien que no está muy equilibrado a decir, oye, venga, vamos ahí a lanzarnos y vamos con las porras. En fin, desde nuestra situación nos gustaría decir que estamos haciendo las cosas estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos, sí, con los medios con los que disponemos, pero que sabemos que se podrían hacer mucho mejor. pero no es culpa nuestra. Si es que es así, o sea, la gente piensa que es una excusa, que eso es lo que la gente violenta piensa, ¿no? Los que van con la mano alzada, pues claro, te ven a ti ahí parando el golpe y dicen es culpa tuya, claro. O sea, no. Y no es por disculparte, nosotros somos la cara, pero detrás suerte, hay mucho. Por suerte para nosotros, de la misma forma que hay mucho indeseable por ahí. Sí, hay mucha gente más. Hay mucha también. Gente que ve perfectamente que desde que tú llegas hasta que tú te vas. Lo estás dando todo. Lo estás dando todo. Desde que tú llegas hasta que tú te vas, no paras de ir de un sitio para otro. Sí, y está claro que, bueno, pues que es que no, quizá haría falta más personal durante más horas. Pero exactamente. Esto es así. Ahí lo lanzamos. Muy bien. Bueno, pues ya ha salido el invento definitivo. ¿Qué me cuentas? Bueno, he visto lo último. Lo último y lo último. Un profesor de la Universidad de Iowa se ha propuesto equipar a los pollos con gafas de realidad virtual. Bueno, visto una foto y pone los pelos como escarpias. Esto es como un pequeño corte de flow, ¿no? Sí, no. Ha quedado, vamos, le quedan monísimos ahí, ¿sí? Como unas gafas, bueno, polarizadas, monísimas. Y bueno, este hombre está muy concienciado con los animales y con el maltrato que se les hace y dice que, bueno, que ha inventado esto para que recuperen la sensación de libertad y no se sientan encerradas pues mientras están ahí recluidas en sus jaulas poniendo huevos y engordando para ser carne. He visto una foto de la gafa y es como un diabolo, no sé si tenéis claro este. Es como esto que utilizas así para tirar al aire y tal. Tienes razón, es verdad, es un diablo totalmente. O sea, el concepto gafa lo veo un poco así. Sí, y bueno, este hombre ha consultado con expertos antes de hacer este prototipo cuál sería el ambiente óptimo para los pollos y bueno, ha intentado recrear las mismas condiciones. Prados verdes, así muy extensos, muchos pajaritos cantando para que se sientan ahí en su cantidad de lombrices, sí, sí. Y gusanos. Sí. De tierra y cosas de estas. Que y bueno, y el hombre, yo pensaba que, bueno, debe ser uno, yo pensaba, este hombre tiene que ser inteligente, ¿no? Pues sí, parece que él mismo es consciente de que el proyecto no tiene demasiadas posibilidades hombre, de éxito. No, ya. Me tranquiliza saber eso. Y dice que por lo menos, pues esto va a servir como una llamada de atención, como una retrospección del comportamiento que se tiene con estos animales, ¿no? Bueno, que están así un poco como maltratados. La verdad es que, por ejemplo, nosotros, yo puedo decirte que, vamos, mi padre, las gallinas que tiene, desde el momento en que les pone música por las mañanas, las gallinas tienen otra cara. Y esos huevos son más grandes. Como... Lo que es la yema es un 2% más amarilla. Desde que le pone Enya por las mañanas, mucho mejor así. Bueno, y bueno, yo también estoy de acuerdo con eso. La verdad es que lleva un poco a reflexionar. Si es una campaña de marketing, yo creo que le va a funcionar muy bien para eso, ¿no? Pues para ver que siempre estos pollos o estos animales pueden estar un poquito mejor. Claro que hay que intentar mejorar siempre las condiciones de los animales que nos comemos, porque al final esto es así. Hay que tratarlos con respeto. Hay que tratarlos con más respeto. Exactamente. Y bueno, veíamos, no sé si fue la semana pasada o la otra, una gatita que se ha hecho muy famosa, que se llama Tara. Tara, sí, lo hemos visto por redes sociales. Este vídeo de YouTube escalofriante, de verdad, que veía, bueno, captaba el momento que un perro mordía a un nene pequeñito que iba en una bicicleta y su gatita salía en su ayuda y, bueno, se encaraba con el perro hasta que este huyó. Bueno, prácticamente lo arrollaba al perro y el perro huía. Y menos mal, porque si no le habría arrancado la pierna a ese pobre niño, que ya bastante la herida le hizo. La herida fue fea en la pierna, sí. Pues sí. Bueno, esta gata ya es una celebridad. Veíamos una noticia en la que se la están rifando para hacer los saques de honor en partidos de béisbol de California. Vimos un saque un poco ridículo, pero bueno. Sí, vimos el vídeo del saque así con la manita monger. Así, con su zarpa, con una zarpita monger. Muy sí, bien. Sí, y bueno, y era también pues por ver esta cara y esta cruz, ¿no?, de los animalicos, que mira, pues son famosos también. Lo que está claro es que a nosotros, como iguales, como peers, como personas de a pie, bueno, pues nos gusta ver cómo, bueno, de la misma forma en que trascienden estas cosas a redes sociales, que se pueden ver, cómo después en primera persona pues podemos Exacto. verlos. Y bueno, pues hay que disfrutar, tanto si eres el que hace esa acción maravillosa, sí, sí. pues te toca disfrutar un poco de fama inmediata, que se va a disipar inmediatamente. Yo estoy deseando escuchar una entrevista en radio o televisión local de la gatita, a ver qué dice. No, están Mira, haciéndolas allí en la zona, los dueños, evidentemente, la gata, ¿no? La gata la llevan. No, yo quiero escucharla a ella, vamos Está a ver claro. qué dice. Miau. Bueno, pues muchos son los que habréis escuchado alguna leyenda urbana de esta, de las típicas serpientes que salen por el váter. Yo lo he escuchado más de una vez. Ajá. Gente que mira porque dice, a ver si va a salir aquí gente algo. Que ha hecho películas y había serpientes en el avión también. No sé si recordarás bueno. o habrás olvidado por suerte para ti. No, no, yo película. De hecho siempre miro antes o intento hacerlo. Muy despista me tiene que pillar. Vale, pues. Vale. Desde aquí os aconsejamos que de aquí en adelante miréis dónde os sentáis, porque ya lo están haciendo los vecinos de Narón, un pueblo de A Coruña, después de que a una vecina del pueblo le picara en el culo una serpiente exótica. Eso es así, un día u otro tenía que pasar. Esto por ahí, por Tailandia y eso, suele pasar a diario. Pasa que ellas Pero son aquí, más grandes las culebras y se claro, atasca al baño. Allí pues como que están ahí andando por fuera. Aquí no estamos tan acostumbrados. Y bueno, pues ya se ha dado un caso y esta mujer pues describía este bicho del grosor de un vaso de tubo. Así que pequeño no era, ¿eh? O sea, sí, sí, era grande. Yo tengo ahora mismo los pelos como escarpias, vamos. Yo intentaría utilizar el orinal, que veo que esta gente lo ha sacado, lo ha desempolvado de sus armarios. Uh-huh. Y bueno, están ahora intentando buscar este bicho porque están preocupados, ya que en este mismo edificio pues hay una guardería. Entonces están ahí intentando darle caza al bicho para que vuelva todo el mundo a su normalidad, a su vida normal y diaria. Uh-huh. Y bueno, ya está. Mientras tanto, están ahí echando litros y litros de lejía y sal fumana a los váteres, que al final van a acabar destrozando las tuberías. Bueno, o eso, o van a producir algunos cambios de piel de la serpiente, que no sabemos cuántas pieles tiene. Sí, sí. Y bueno, y ahí están. Aún no hemos tenido noticias de que la hayan encontrado. Espero que así sea, porque... Y ya está. Bueno, ¿Qué te cuento? Te cuento, hay otra aquí que nos hacían llegar esta semana, que era un robo de ambulancia, pero ya roban las ambulancias con los enfermos dentro. O sea, es esto que es más un completo. Secuestro express para pedir... Pues prácticamente. O sea, imagínate que aparece un hombre sin camiseta, descalzo, como un John McClane de la vida, no sé si te acuerdas de, sí. de Jungla de Cristal, sí, escena sí. Katomi Plaza con ese policía John McClane. Totalmente. Pues nada, así. Este señor así, de esta guisa, se montó en la ambulancia, así, un hombre de 43 años, y esto pasó en Belén, Málaga. Y nada, pues se cogió la ambulancia con 4 pacientes dentro, les dijo que se pusieran el cinturón de seguridad y salió a to pastillas. Puso la sirena, se puso a hablar por la radio como si estuviera hablando con la policía y les dijo que estaba en misión secreta, que era policía y tal, ¿no? Y que estaba herido, ¿no? Bueno. Sí. Por suerte, en menos de un kilómetro consiguieron detenerlo, pararlo y... Menos mal. O sea, yo no sé si estaría mal por lo del robo de la ambulancia o por ver que estaba completamente ido. O sea, son cosillas así peliculeras cabeza. Que pasan. Joder, pero, al modo de Speed, ¿no? Ya, tú imagínate que alguien hace algo en plan Speed. Pues, si, tú quieres ver cosas peliculeras de verdad imagínate que... que sobrevives a un accidente de tren, a un accidente de avión, a un accidente de autobús, a tres accidentes de coche así en diferentes momentos de tu vida y que te atropellan. Este hombre tiene 7 vidas como un gato. Esto no es una broma. Además, casualmente son 7 accidentes graves o grandes. Y bueno, este señor existe. Este señor se llama Frane Selak, es croata, es un profesor de música. Y bueno, aunque la noticia es un poco vieja, porque todo esto sucedía cuando se recopilaban todas estas cosas, eran 2003. De 2003 hasta ahora han podido pasarle muchas más cosas. Bueno, pero, seguro. Dicen que este señor es la persona más afortunada del mundo. Yo no sé si es la persona más afortunada del mundo. Yo lo que sí sé es que no me iba con él de viaje ni loco, pero lo que sí haría sería comprar lotería. Porque al final de todas estas cosas, en 2003, le tocó la lotería. Madre mía. Así que, bueno, la historia es es para leérsela porque le ha pasado de todo. O sea, y es más, en la mayoría de accidentes en los que ha salido ileso ha habido hasta muertos. O sea, sí, que sí, bueno, ha habido cosas típico... chunguísimas. Sí, sí. Decir, por ejemplo, no sé, te puedo contar así por encima qué le pasó. Bueno, que pues, se cayó a un río, ¿no? En el autobús bueno, en el que iba. Le pasó en un tren que descarriló bueno, y cayó a un río y él se hubo como 30 y algo muertos en aquello. Él se consiguió escapar de allí nadando con un brazo roto, consiguió llegar a la orilla. O sea, que no ha sido accidente. De hoy poquito. Me por los pelos. Sí, sí, bueno, después pues yo qué sé, iba en un avión, el avión le falló un motor, tuvo un problema de presión en la cabina, se abrió la puerta, él salió disparado del avión y cayó a la tierra, teniendo la suerte de pillar un poco de terreno blando y no se mató. Vamos, bueno, yo me quedo con el nombre y bueno, si alguna vez por alguna casualidad me lo encuentro en algún lado, no me voy a ir con él a, vamos, no me siento ni a su lado en una en nada. Fue en un viaje de autobús, pilló una placa de hielo, se cayó, o sea, se precipitó a un valle y él salió bien. Bueno, después el típico gafe. Sí, sí, no. O sea, yo creo que no es un hombre con suerte, sino es un... Es un gafe. Es un gafe o alguien que lo está persiguiendo, yo te digo, yo lo tendría complicado. Sí. Después el tema de los accidentes de coche, pues bueno, desde que le salga el coche ardiendo a que le explote el depósito de gasolina o a que lo embista un camión y tire su coche por un precipicio. O sea, lo del atropello fue espectacular. O sea, le atropelló un camión y después el camión tuvo un accidente o algo así, ¿no? No, fue atropellado por un autobús. Ah, y el autobús después, pues, empotró contra el, lo el que lo empotró fue un camión que fue el que embistió su coche y el coche él consiguió bajarse del coche, tirarse del coche antes de que el coche se precipitara por un precipicio. O sea, una cosa sí, yo muy sabía fuerte. Que era algo como muy en plan película. O sea, totalmente peliculero. Así que ya sabéis, si veis a vuestro lado a un señor con cara de profesor de música croata, huid de ese medio de transporte, por el amor de Dios. Bueno, y tristemente en algunos países ser feliz se castiga con la cárcel. Aún a día de hoy, pues hay países que pasan estas cosas y si no, que se lo digan a los 6 jóvenes iraníes que esta semana fueron detenidos por publicar un vídeo con la famosa canción Happy de Pharrell, que bueno, que se ha puesto de moda que todo el mundo grabe vídeos y estos chicos pues a causa de eso han pasado 2 días en el calabozo y el director del vídeo sigue encerrado y todos están a la espera de juicio. O sea, que esto no queda así. Esto dime que es por los derechos de autor. Pues no, porque Pharrell casualmente ha sido uno de los que ha manifestado su indignación en las redes y ha apoyado a estos chicos y se ha creado el hashtag FreeHappyIranians para apoyar a estos chicos y con la repercusión y así conseguir pues que con esta repercusión que está teniendo, pues por lo menos el gobierno iraní sienta un poquito de bochorno, que es lo único que ahora mismo se está reflejando, ¿no? De esto. Y bueno, ellos siguen en sus 13, ya te digo que siguen esperando juicio, para nada han sido liberados ni indultados ni nada, pero bueno, pero que la gente apoye estas cosas y en estos tiempos que corren sigan pasando, o sea, me parece súper penoso. Y todo porque supuestamente, en teoría no les acusan por nada criminal ni porque no hay causa por detenerles, pero el jefe de policía fue uno de los que declaró que para él esto era un acto criminal porque hería la castidad pública. Está claro. Y todo eso pues porque las chicas al parecer aparecían sin pañuelo y bailando junto a chicos, o sea, ni que estuvieran haciendo quién sabe qué. Pero al mismo tiempo que salía esta noticia, también veía la de una actriz iraní a la que pues prácticamente el gobierno pedía flagelación pública por besar en la mejilla al director del Festival de Cannes. O sea, otra cosa que me parece espeluznante. Y encima la misma actriz, aún disculpándose pues no sé, ya saben, ellos ya saben a lo que están expuestos. Bueno, pues, pero amiguitos, ya sabéis, no salgáis de casa sin vuestro paquete de Kleenex porque os pueden pasar este tipo de cosas si vais sin pañuelo por la calle y ya no vayáis por ahí besando a directores de festival porque lo pueden malinterpretar. Pues sí. Qué triste. Muy triste, muy triste. Bueno, pues espero que estemos vivos para ver desaparecer todo esto algún día. Espero que algún día, pero sabes, ojalá, que va a ser muy complicado. Sí. Hay mucho tonto por ahí todavía, con mucho problemilla. Y bueno, esta semana os dejamos por aquí unos vídeos. En este caso, bueno, pues todos hemos tenido un pasado. Sí. Tú tienes esa foto de DNI, sí, que sabes que... Bueno, que ese el DNI bueno, la del DNI nuevo no, pero la del anterior... Sabes que tienes esa, o... Esas fotos de hombreras y flequillos cardados... Amiguito, bueno, y amiguita, tú sabes esa foto que tienes en el carnet de conducir que no te ha librado de ninguna sola multa. No, lo sabes. Claro. Entonces todos hemos tenido un pasado, incluso los actores de Juego de Tronos, que esta semana hay que decir que están un poco así como en hit, están en todo lo alto, han tenido un pasado, así que os dejaremos por aquí un vídeo con algunos de ellos, no están todos. Bueno. Pero unos pasados, hay algunos muy tristes, algunos sí, sí, muy de los 80 o incluso antes. También tenemos un desayuno que pone tus nervios a prueba, sobre todo si eres padre y te toca sufrir alguna serie de televisión de dibujos animados en la tele. Esto llevado al mundo real va a hacer que te rías muchísimo. Tenemos el vídeo, dejamos por ahí el vídeo de la gata defensora, que sí, supongo que habréis visto hasta la saciedad en los telediarios de esta semana y de la semana pasada. Y bueno, pues yo creo que ya vamos llegando al final de este cotidiano número 117. Que bueno, quizá está siendo más largo de lo normal, pero que bueno, que... Bueno, también lo merecía, ¿no? Es así. Queremos dar saludos especiales para todos, para los que acaban de llegar en esta última o en estas últimas semanas y sobre todo para los que llevan con nosotros muchas semanas, mucho tiempo, para los que nos mandan noticias y saludos por Twitter, para los que nos miman mandándonos cositas por mail, para todos los que sonríen cuando los saludamos, para ti, para todos. Y bueno, pues han sido más de 2 años grabando todas las semanas. Esto empezó a grabarse a primeros de 2012. Sí, sí, sí. Y desde el 29 de febrero, que ahí ya... Bueno, empezamos a finales de 2011. Sí, pero... Ahí grabamos dos, tres episodios un poquito más distanciados. Pero con la periodicidad semanal a partir de febrero. Del 29 de febrero de 2012. 2012. O sea, empezamos cada semana. Y hasta ahora hemos estado al pie del cañón. Bueno, yo creo que un Kit Kat nos lo merecemos. Sí, vamos, tenemos que aprovechar porque tenemos mucho que estudiar, mucho que hacer, mucho que preparar. Volveremos, no es una amenaza. Sí, bueno, es una amenaza que nos gustaría cumplir más pronto que tarde. Y bueno, pues no sé si aguantaremos o resistiremos todo el verano sin grabar ninguna perla, sin dejar por aquí nada. Seguramente alguna perlita caiga, por eso os pedimos que no desaparezcáis, que estáis ahí en stand-by. Ahora es el momento el trabajo, por suerte, este año nos está tratando un poco mejor que en años anteriores y estamos teniendo muy poco tiempo para estar otras cosas. Entonces, ahora que empezaremos a estudiar, hay que recuperar un poco ese hábito y hay que empezar a trabajar mucho porque llevamos mucho tiempo sin hacer algunas cosas y bueno, pues nos veremos muy prontito, ya está, es un hasta luego. Esperemos coger impulso y poder ser capaces de ir para adelante con todo. Seguiremos esperando vuestras cosas, vuestras noticias, sí, vuestros abrazos, claro, virtuales, todo aquello que nos queráis mandar. Estaremos por aquí dispuestos para ir dejando, bueno, para ir recopilando cositas y detalles a través de la cuenta de mail. Y si son muy interesantes, pues como tú dices, a lo mejor sacamos una perlita o algo si vemos que la ocasión lo merece. Ya veremos qué podemos hacer. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Nos vemos muy pronto. Nos veremos muy pronto. Hasta luego. Nos hemos dicho que este episodio nos patrocinaba también Ultramarinos Eusebio, que ha mandado 2 latas de atún de barbate, de este de Almadraba del Bueno, y esto va a quedar para el final. Oye, pero ya que habías hablado de Juego de Tronos, oye, que Andalucía es noticia, que tenemos aquí a los Tyrion. Vamos a tener que a los Lannister, los Tyrion. Le he dicho aposta, es que a mí me gusta el Tyrion. Tú te inventas los acentos. ¿Les pondrán acento andaluz? Bueno, Lannister. Hay que decir. Los Lannister, los... Es como el Rigo... ¿cómo era? Con el Rigodón. Era el Tico, el que hablaba en andaluz. Era el Tico, el que hablaba en andaluz. El cadáver. ¡Rigodón! En la vuelta al mundo. Ya tienes que confesar que... no podemos seguir con esto adelante porque vas a trabajar en Juego de Tronos. Hombre, yo me he apuntado como extra. Ya, yo sé ahí. Que tú estás como extra. Sí, ahí sí. Ahí estás. Como, de, como la suplente de la The Mother of Dragons. Yo hago de extra, yo me caigo desde la... Yo soy el segundo en caerme de una almena, me tiran una flecha y tal, y me tengo que morir. Oye, iremos, pues, si lo hacen aquí cerca, ¿podemos ir a verlo? ¿O yo qué? Creo que sí. ¿Eh? Sí. Damos una escapadita y a ver si pillamos algún autógrafo. O yo qué sé, en algún escudo pegas una pegatinita de Cuotidianos ahí, para que saquen Juego de Tronos. Es verdad, si lo pegamos en algún escudo ahí. Sí, sí. Bueno, molaría. Hay que hacer cosas hoy porque hay que ir a votar, hay que ir ahora a votar. Mismo. Yo quería votar antes de grabar, pero... No puede ser así. Tenemos todo el día. Tengo que llamar a mi madre para que llame en mitad de la grabación para que interrumpa, porque eso le da así un toque de frescura. Eso rompe el flow por la mitad. Es que un día de grabación sin Cuotidiano, sin la llamada, no, ya no, no es lo mismo. Tiene que llamar mamá, porque si mamá no llama, no, esto no es lo mismo. No. Hay que felicitar también a los constructores de teléfonos inalámbricos de casa. Sí, porque vamos a tener que comprar uno después de... ese las tirado por ahí, yo no sé, estar ahí hecho es que, pico. Cago en la leche. Es como cortar una cerveza cuando te la están echando a la mitad. O sea, no, ya no es igual. Bueno, o sea, puedes intentar recuperarla. Hay que vestirse para ir a la feria. ¿Qué pasa aquí? Pero tú te has pensado ya cómo te vas a poner. Yo acabo de sacar ya mi vestido. Ahí lo tengo planchado. ¿Y la flor de la cabeza cómo vamos a sujetarla? Ahí me lo grapo como pueda ahora. Sí, no, yo creo que va a ser muy divertido ponerla. Sí. Va a ser divertidísimo. Pero el año pasado se quedó ahí bien prieta. A ver, veremos. Sí, pero el año va a salir un poco más de pelo. No sé yo este año cómo lo vamos a hacer. No sé, ahora veré. No, ahora veré yo cuando me digas, Manolo, ¿por qué no pones la flor en la cabeza? Me pones 3 litros de laca ahí y ya está. Vale, vale. Y esto la semana que viene entonces no se graba. ¡Día de feria! Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cuotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cuotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cuotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.